La reunión con el ministro González realmente creemos que fue buena, primero porque hay una diferencia interesante y una mejora, creemos nosotros, en relación a la gestión anterior, en donde si había algún inconveniente con las fuerzas de seguridad, con la policía, el ministro anterior no concedía ningún tipo de entrevista ni nada por el estilo. En este sentido, claramente esto es una mejora. También pudimos plantearle lo que nosotros entendemos sobre lo sucedido la noche anterior a la votación en senadores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque el ministro planteaba de que quizás había podido ser un hecho aislado en la prensa, y nosotros le planteamos ahí que creíamos que había una cierta coordinación entre los hechos, porque se había perseguido a compañeras y compañeros en General Pico, pero también acá en Santa Rosa, no solamente en el caso mío, sino que otros compañeros y compañeras fueron perseguidos. Y en ese sentido creíamos que no había sido una casualidad. Ellos nos plantearon de que si nosotros queríamos hacer una denuncia sobre la situación, que la hagamos, que ellos no iban a entorpecer, digamos, de ninguna manera el accionar de la justicia. Y bueno, eso más o menos fueron. Se planteó también la idea de poder seguir articulado ante situaciones de violencia institucional o situaciones por el estilo que puedan surgir, y quedaron como a disposición de conectarse otra vez o de comunicarse ante inconvenientes, etc. Así que en líneas generales queremos que una reunión buena.